11:35, ya estoy en contacto ahora sí con Adriana Mayo, la secretaria de Cultura de la provincia de La Pampa. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Adriana, mira, ¿bien? Consultando en realidad, porque digo, esto se anunció, nos estamos preparando para la Feria del Libro, vi unos hermosos flyers y realmente me llamó la atención, o digamos, me gustó ese punto donde se hizo hincapié en una edición especial y hablar de pueblos originarios. Contame de qué se trata y cómo se gestó. Así es, nos estamos preparando porque ustedes saben que este para nosotros es un evento muy importante, que cada año hacemos la misma feria en alguna localidad de nuestra provincia y nuestra sede central aquí en el Centro Cultural Megasur va a comenzar el jueves 3 de noviembre a las 9:30, van a ser 4 días de verdadera fiesta del libro y en este caso va a estar dedicada a los pueblos originarios de nuestro territorio. Ustedes saben que en esta gestión del gobernador Sergio Cilioto, el Consejo Provincial Aborigen está presidido por la Secretaría de Cultura y nosotros tenemos la tarea de coordinar el diálogo con las distintas comunidades que hay aquí en La Pampa. Nos parece que es un tema trascendente, no solo porque necesitamos visibilizar a nuestros pobladores primeros, que hace muchos años que están invisibilizados y que vienen reclamando, sino porque en el marco de la Feria del Libro vamos a poder tener la posibilidad de que las comunidades nos enseñen, nos muestren su manera de vivir, que además hace un aporte a mejorar este mundo convulsionado que tenemos. Así que van a estar presentes con sus libros de medicinas vinculadas con la naturaleza, con los juegos para los chicos como la chueca, los juegos que jugaban antes, va a haber talleres de cerámica ranquel, va a haber talleres de arte sonoro, de las músicas, en fin. También las editoriales que vienen van a traer todo material que está vinculado particularmente con los pueblos originarios. Bien, o sea que no va a faltar nada, vamos a tener un poco de todo, pero fundamentalmente nos va a dar la posibilidad de aprender y fundamentalmente de transmitir a los pibes, ¿no? Sí, porque además, como cada año, vamos a tener talleres para todas las escuelas. La ceremonia de apertura va a ser, como decía, el jueves 3 de noviembre a la mañana y va a estar Micaela Chauque, que es una cantante del norte fantástica, que vale la pena, y va a ser luego un show gratuito a las 8 de la noche. Vamos a tener 12 carpas en el jardín del Medasur, donde van a estar presentes todos los compañeros de las áreas de gobierno mostrando su material. Va a estar ambiente, energía, la mujer, las mismas comunidades. Nos va a acompañar también Charo Bogarín, que en este momento es la vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música. Uh-huh. Y va a traer todo el archivo de arte sonoro de pueblos originarios que tiene el Instituto de la Música. Bueno, la presentación de más de 20 libros de autores pampeanos, como cada año una fiesta, y además la sorpresa, porque nosotros preparamos todo el edificio ornamentado con la temática que nos ocupa. Así que este año ustedes van a ver telares, tejidos tradicionales y un montón de sorpresas para que nos acompañen aquí en la feria del libro. Maravilloso. Vos sabés que un poco es ponerle también un sellito a esta mañana que sin querer se cruzó, pero yo justamente en las efemérides del día de hoy estuve hablando de que un 25 de octubre fue cuando se inscribió en el registro civil a Paulino Ortellado, y también es el día en el año 2000 en que se inscribió en Sadaic Milón Gavalla, estos genios, estos poetas, esta gente que realmente nos hace vibrar con su música, con su poesía y como... Sí, decime. A propósito de esto que estás diciendo, describiendo muy bien, de que la poesía nos hace vibrar y nos pone en un clima diferente al ritmo cotidiano, vamos a tener una bocina que va a andar por todos los barrios, donde van a escuchar las voces de nuestros poetas, de Bustías Ortiz, de Olga Orozco, van a escuchar a nuestros cantores populares del oeste y van a escuchar a nuestros comunidades originarias recitando poemas en Mapundungún, en Ranquel, y eso va a circular los 4 días por toda la ciudad. Así que vamos a invadir de poesía y de literatura para tener unos días diferentes durante 3, 4, 5 y 6 de noviembre. Perfecto, maravilloso. Esperemos que el clima nos acompañe, nos ayude. No quiero despedirte, Adriana, sin preguntarte o sin darle difusión, porque mañana, miércoles 26, hay una marcha muy importante. La Marcha Federal de las Culturas. Estamos hablando ¿cómo es que se denomina? Unidos por la Cultura. Tiene que ver con una nueva... Mira, te agradezco inmensamente la pregunta, porque justamente mañana se va a movilizar todo el país hasta el Congreso de la Nación para solicitar específicamente a los senadores de la oposición, porque son los senadores de Juntos por el Cambio los que están oponiéndose a la prórroga de la ley 27.432, en cuyo artículo 4 hay un vencimiento de los fondos de financiamiento especiales para la cultura. Si esos fondos de financiamiento no se prorrogan, como es el pedido de la ley, se caen los ingresos para sostener la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto del Cine, el Instituto de la Música, toda la actividad cultural del país que se fomenta con estos fondos, que además son legítimos, porque acá, y si me permitís, también circula como una información que no es inocente y que plantea que ese descuento de los impuestos que viene de las entradas que uno paga en el cine, de todo lo que genera la industria cultural, no es que va a volver a la gente si esto no se prorroga, va a ir a rentas generales y los de cultura nos vamos a quedar desfinanciados. Así que estamos pidiendo, por favor, con esta marcha que se va a hacer nacional y ya venimos expresándonos en notas, en publicaciones, que se dé quórum en el Senado, que se apruebe esta prórroga para que se defienda la soberanía cultural, porque en contraste con lo que estábamos contando de la Feria del Libro, y sin cultura un país desaparece. Así que esperemos que dé resultado esta marcha y que en la sesión del jueves se pueda aprobar esta prórroga. Yo creo que es fundamental. Lo que no me queda claro es ¿por qué quieren hacer estos parches de decir 5 años y eso sí? ¿Alguien se puede quedar con esa plata? Bueno, justamente, esta es una ley que se hizo en el 2017, es un artículo en el 2017 durante el gobierno de Macri, con esta finalización. En realidad, la prórroga que se solicita es de 50 años y lo que habría que hacer es generar un presupuesto genuino para la cultura, o sea, que no dependamos de una, como decís muy bien, de un parche, de una prórroga, sino que lo que genera, porque cuando hablamos de cultura hablamos de arte, pero hablamos de industria cultural, y la industria cultural aporta riqueza a un movimiento económico de un país. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener los beneficios de esa riqueza también en los presupuestos de cultura. Pero bueno, es una eterna lucha, lamentablemente tenemos un país que es de rupturas, no de continuidad, y siempre estamos peleando por derechos que ya habíamos ganado. Estamos peleando por un presupuesto para cultura mientras estamos tratando de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, pero eso tiene más. Bueno, de eso se trata, de dónde las políticas ponen las prioridades, y nosotros entendemos, no de ahora, desde hace mucho tiempo, que la cultura y la educación son pilares fundamentales en el desarrollo de los países. Por lo tanto, es imprescindible que se los financie. Fíjate que ahora estamos Estamos viviendo la presencia de nuestros chicos pampeanos y jóvenes en deportes y en cultura en Mar del Plata, en el marco de los Juegos Evita, culturales y deportivos. Esa es una política que lleva años y que se sostiene y que debe sostenerse, no importa el color del gobierno, porque es imprescindible que los chicos puedan participar de las actividades culturales, de las actividades deportivas. Eso es lo que nutre la posibilidad de crecimiento. Y para eso hay que destinar los financiamientos donde corresponden. Así que seguimos defendiendo y ojalá, vuelvo a decir, los senadores den quórum primero y aprueben después la prórroga de la ley de este artículo para que no se caigan los financiamientos de la cultura. Adriana Mayo, muchísimas gracias. Ya sé que van a tener todo el éxito en esta Feria del Libro y bueno, mañana Marcha Federal de las Culturas, que se llene la plaza. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y difundir y bueno, y los invitamos y los esperamos.